Estamos hoy con Javier Escorza, que es coordinador medioambiental de la comarca del Bajo Aragón y también de la parte del Matarraña. Se nos acaba ya un poquito la temporada del Esparvero, de este programa dedicado al medio ambiente que hemos hecho aquí en Alcorisa, en esta querida radio que es Onda Balcey, en el 107.5 de la FM. Y hemos tenido un montón de invitados a lo largo de todos estos programas. Hemos tenido a Luis Ángel Romero, que nos habló del fracking. Hemos tenido a Javier Oquendo, también educador medioambiental, sobre todo hablamos con él cómo unificar un poco pues la educación medioambiental con toda la problemática que hay y crear un poco más de conciencia ambiental aquí en Aragón. Con José Luis Lagares pues nos ilustró sobre la migración de las aves en ese tiempo que había tanta migración, pues nos habló mucho de las grullas. Hablamos también de apicultura con Jesús Navarro. Con los hermanos Peralta de Alcorisa hablamos también de agricultura ecológica y de la biodinámica. Y en las últimas semanas ya hablamos con José Manuel Salvador de la plataforma Nuestros Montes No Se Olvidan, dedicado a la ruta senderista, la cuarta ruta senderista, Nuestros Montes No Se Olvidan, que se realizó. Y el último invitado fue Luis Lorenzo, que nos habló de la problemática del veneno, de los cebos envenenados. Y como colofón, tenemos también la suerte de contar con la presencia de Javier Escorza, que nos va a contar un poquito pues el tema medioambiental aquí en estas comarcas que hemos comentado, porque él lleva ya muchos años trabajando dedicado a la conservación de la naturaleza. Y entonces queremos terminar esta temporada del Esparvero con él. Así que te vamos a saludar. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber dado nuestra invitación. Encantado de hablar con vosotros. Y a lo mejor podríamos comenzar hablando sobre estos lugares emblemáticos que tenemos aquí en Teruel, que últimamente están saliendo a la luz, pero no por conservación de la naturaleza, pues sino por al revés, ¿no? Por un poco que se quiere un poco destruir la naturaleza o hablar de pues de, por ejemplo, pues el problema pues con el Bergantes o fracking. Entonces, ¿qué nos podrías comentar? ¿Estamos conservando la naturaleza? Bueno, o parece yo lo que puedo decir al respecto es una opinión personal. Y la opinión personal que tengo al respecto pues es una opinión, pues digamos, porque esos son temas que digamos escapan de mi ámbito de trabajo, ¿no? Está eso ya a otro nivel. Pero desde mi punto de vista personal y como totalmente, además de trabajar por la conservación de la naturaleza, pues comprometido y convencido de que tenemos que dar pasos por procurar conservarla y por buscar ese equilibrio tan, tan difícil entre lo que significa progreso, entre lo que significa grandes obras, entre lo que significa explotar determinados recursos en cualquier circunstancia, como digo, ese equilibrio y conservación de la naturaleza, de unos sistemas, de unos ecosistemas, de unos subsuelos que llevan millones de años conformándose, creo que ante las grandes obras y ante las grandes actuaciones, como por ejemplo el fracking o las grandes obras como esa presa que se denuncia ahora y que has comentado en el Bergantes, creo que cuando menos había que tener cautela ante ellas, hacer una segunda reflexión, analizar si realmente todo eso es necesario para un territorio y valorar que seguramente hay otras alternativas que ayudan mucho más en el equilibrio de que seguramente requieren ser un poquito más inteligentes y no entraría a lo bestia a hacer esas grandes obras que tanto resuenan, pero que quizá no muestren la parte de mayor sensibilidad que el ser humano deberíamos de tener ante el entorno, porque ya se ha, no voy a decir exactamente destruido, pero sí alterado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y quizá estamos en un territorio donde todavía hay muchos valores que valen la pena pensar dos veces cualquier actuación antes de llevarla a cabo por todo lo que implica en su alteración. Y a lo mejor también deberíamos concienciar un poco más a la población y darle la oportunidad, ¿no?, de decirle en el entorno tan bonito o interesante en el que vive, que a lo mejor es que no se lo han dicho. Y entonces también bueno, intentar primero, ¿no?, o primero alcanzar un consenso, que la gente esté informada y que sepa de las consecuencias que pueden tener. Hombre, o de cómo se puede, lo que decías, de las alternativas que puede haber también. Por enfocado supuesto. A la información es, digamos, la mayor herramienta que se puede tener para tomar una decisión o tener un juicio de valor ante algo, ¿no? Saber todo lo que hay en torno a un hecho, en torno a una actuación, ¿no? Claro que sí, sensibilizar a la gente en los valores de la naturaleza, claro que sí. Yo es algo que me gusta hacer, que animo a todo el mundo que pueda hacerlo a seguir haciéndolo, porque realmente vale la pena conocer muchos de los sitios que pasamos muchas veces sin detenernos, sin enfocar bien a algunos de los lugares, saber cuál es la historia de ese sitio, su historia geológica, su historia, la historia de los que la han habitado en los últimos años, cómo se ha vivido, por qué está así, y todo eso tratar de llevarlo a la divulgación de todas las gentes que viven en los distintos pueblos. Claro que sí, que eso es muy bonito y debería de ser de hacerse cada vez más, y creo que es muy necesario. A partir de ahí, pues evidentemente el explotar determinados recursos de una manera, el hacer determinadas cosas, pues también hay otros intereses que van desde económicos muy concretos, políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que las poblaciones también tienen que poder opinar al respecto, ¿no? Y más cuando algo se hace en los territorios en que ellos viven. Nosotros también aquí desde Eres Parvero pues hemos intentado ser durante estas semanas un poco la voz de la naturaleza. Uh-huh. La sentimos un poco abandonada a veces, ¿no?, un poco desprotegida, y entonces hemos hablado, pues hemos leído textos dedicados a la fauna. Uh-huh. Hemos hablado, pues como he comentado antes, ¿verdad?, de las abejas, de cómo crear una agricultura un poco más ecológica, alternativa. Y hemos pues hablado de muchos entornos naturales, como por ejemplo últimamente también de la Laguna del Cañizar. Y me gustaría que nos hablaras, ya sabes que somos un pájaro, somos el esparvero, y entonces nos gusta volar de sitio en sitio, y queríamos un poco que nos contaras un lugar muy bonito que son las Saladas, cerca de Alcañiz. Muy bien. Ya que sabemos que tú lo conoces muy bien, y que nos hablaras un poco pues de la fauna que habita allí, y de la última actividad que se realizó ahí en las Saladas, por ejemplo. Pues sí, la verdad es que al residir en Alcañiz, pues lógicamente uno de los lugares que más próximos, por proximidad y también porque vale la pena que conozco un poquito y que habitualmente estoy en él, son las Saladas de Alcañiz. Bueno, ¿qué decir de las Saladas de Alcañiz? Pues bueno, las Saladas de Alcañiz, el mayor valor que tienen es un valor desde el punto de vista de la ecología, porque su historia geológica, su historia, cómo se han conformado y los valores que allí hay, tienen que ver con el propio ecosistema que conforma, ¿no? Digamos que al llegar allí encontramos unas zonas muy llanas, con muy pocas elevaciones y con muy poco arbolado. De alguna manera, lo que en aquellas planicies hay de manera natural recuerda un poco a la estepa, ¿no? A esas estepas que se formaron pues en estas depresiones del Valle del Ebro, con unas pluviometrías muy escasas, que apenas andan por los 350 mililitros al año, con zonas muy venteadas, y que con lo cual conforma una orografía y un paisaje que la propia estepa se define como zonas desarboladas. O sea, árboles naturales prácticamente no hay. Podemos ver unos trocitos de pinos que se plantaron ahora en las zonas colindantes que se ha hecho regadío, podemos ver campos de olivar, también de almendro, de frutales, pero por naturaleza la estepa es una zona desarbolada. Por lo tanto, parece que al ser humano los paisajes desarbolados y llanos como que nunca se han valorado igual que los paisajes de grandes pendientes, de grandes verticalidades y llenos de arbolados. Como el Pirineo, por ejemplo, ¿verdad? Los Pirineos. Siempre hemos enfocado un poco hacia el norte, hacia claro. El Pirineo. El sitio más bonito de Aragón, el claro. Pirineo aragonés. O las montañas, ¿no? O las montañas. La montaña tiene también otro reto, que subo a ella, que llego a la cima, que de allí veo mucho. Y sin embargo, pues eso, la estepa... La depresión, no es, lo llama, parece que no, no se nos da, llama. No se da, es diferente, claro. El bosque es como, no exactamente, pero podríamos decir como lo opuesto a la estepa, ¿no? Y bueno, pues las sagradas se encuentran en un ambiente estepario, para empezar. Y después, además, tienen una peculiaridad, que lo que son las 650 hectáreas que están catalogadas como LIC, recordemos aquí los espacios que la Comunidad Económica Europea ha dicho a sus Estados miembros que protejan. El LIC es un lugar de interés comunitario, está basado y avalado por la Directiva Habitats, que es una directiva de obligado cumplimiento, que ya hace ya unos cuantos años, pues Europa ya aprobó, ¿no? El Parlamento Europeo ya aprobó. Entonces, este LIC, que está catalogado como tal, como digo, comprende 650 hectáreas y es lo que conforma unas lagunas endorreicas. Endorreísmo es el fenómeno en el cual las aguas que allí caen no van a una cuenca fluvial y de ahí a otro río y de ahí, como digamos, punto final, llegar a un mar, sino que las aguas van a una zona interior porque se ha formado un perfil paisajístico, una orografía que hace que vayan ahí a unas... digamos que el recorrido es corto. Las aguas llegan ahí, a esos fondos, y donde se forman unas cubetas, y esas cubetas son las saladas. Las de alcalinas son muy estacionarias, no son cubetas donde suele haber mucha agua, salvo los años de lluvia. Diferente, por ejemplo, a la de Chiprana, que siempre la veremos con agua. Es similar también a la de Calanda, que hay otra en Calanda, que también es similar. Entonces, estas cubetas ahí, son los fondos de estas, digamos, pequeñas vales, y allí es donde se acumula todo lo que arrastra tanto las aguas de lluvia como las subterráneas. Es por eso que todas las sales minerales que arrastran las aguas van allí. Entonces, este año... Por ahí, de ahí se vendrá su nombre, ¿no? De las saladas. Claro, claro. De ahí viene su nombre. Y, lógicamente, ahí aparecen, se concentran, mejor dicho, todas las sales, porque las sales no son sedimentos que arrastra el agua, sino que se disuelven en el agua, llegan allí con las aguas a esos puntos más bajos, luego el agua se evapora, los días de calor, cuando ya pasan muchos días de lluvia, desaparece el agua. Y por eso, en los días de verano, o aún todavía no, porque aún tienen humedad y algunas hasta agua, vemos como una costra blanca completamente lo que es la cubeta. Es porque la sal, que son rocas evaporíticas que se dice, al evaporarse el agua suben arriba y se ve, digamos, todo el aspecto blanco de que las sales están a flor de superficie. Y digamos que apenas esas cubetas tienen agua o la tienen ya un poquito ya en profundidad. Entonces, claro, son ecosistemas que raros en Europa, y más de los Pirineos para arriba, donde todo es tan verde, donde las pluviometrías en la mayoría de los sitios son de 800, de 1000, de más de 1000 mililitros al año. Con lo cual, estas zonas, en lo que es el conjunto de Europa, de la Unión Europea, España es uno de los mayores representantes. Y aquí tenemos uno de esos lugares, que sabemos que al norte del Ebro, la zona de Bujaraos, Ástago, hay unos cuantos lugares que también tienen gran valor, pero al sur del Ebro es una de las más importantes de la península ibérica, las sagradas de Alcañiz. Entonces, digamos que se dan unas circunstancias de endemismos y de características que hacen que haya pues unas especies, tanto vegetales como animales, muy características de estos lugares. Aparte que el proceso de formación de todo lo que allí podemos encontrar, pues la verdad es que es muy significativo y que de alguna manera va más allá de las 650 hectáreas de las saladas. Estoy refiriendo también a los paleocanales, que son esas líneas largas de areniscas como serpenteantes que corresponden a los antiguos cauces fluviales. Recordemos que en la zona de las saladas, al principio del terciario, esto es hace unos 65, 70 millones de años, si no me equivoco, era mar. Posteriormente, pues por los movimientos orogénicos, el mar se fue, se quedó una plataforma continental ahí formada, y con la erosión, el agua corría, los ríos dejaban sedimentos, y esos sedimentos se fueron, digamos, colmatando, lo del entorno, esos sedimentos eran areniscas, lo del entorno eran pues margas, yesos, el viento, porque la zona es muy, muy ventosa, como bien sabemos todavía hoy, que los días de cierzo son muchos, arrastró esos sedimentos digamos, más volátiles, como las partículas de Margarde y esos, y los sedimentos que había generado los ríos, que eran areniscas, que estaban ya compactados y como acementados, ahí quedaron, y son los que hoy llamamos paleocanales, y que son, digamos, esas líneas de roca que ahí vemos. Bueno, pues hay cosas bonitas que creo que el saberlas ayuda a entenderlo más. Posteriormente, allí se ha hecho un regadío que tuvo sus épocas de polémica. Bien, ¿qué pasa? Pues que no vas a hacer un regadío en una zona de altas pendientes. ¿Dónde se planifica? En un sitio donde hay llanura. Claro, bueno, pues se ha hecho. Hubo muchos años de polémica, porque sí, porque sí no, porque sí tal, porque sí cual, porque evidentemente hay un factor que es el económico, que supera a todos y es el rodillo de todo. Pero yo creo que estamos en un momento de una sociedad donde hemos de no solamente rendir culto a lo que dijo Quevedo, poderoso caballero don dinero, sino buscar ese equilibrio. Se pueden hacer regadíos, se pueden hacer actividades de progreso, se pueden hacer muchas cosas. Y más en un territorio tan amplio pero como es Aragón, ¿verdad? Y más en un territorio tan amplio, pero si determinados en lugares que, como has dicho tú, son, digamos, muy significativos por sus valores naturales, no somos capaces de respetarlo lo suficientemente para que la dinámica natural de millones de años que llevan se siga manteniendo, vamos equivocados. Yo creo que vamos muy equivocados, porque hay muchas hectáreas para hacer regadío. Y hay que hacerlo justo allí, donde están uno de los valores naturales más importantes. Bueno, pues quizá eso es lo que hay que pensar. Y eso es lo que hay que darle vueltas, ¿eh? Porque al fin y al cabo, por no respetar unos valores naturales que se han formado durante millones de años, que tienen tanto significado en un contexto con el que vivimos actualmente, y que requieren, pues, de un trato, yo creo que desde un punto de vista inteligente por parte del ser humano, de respeto, no se sea capaz de hacerlo, yo creo que es un error. Y por eso mismo hay que buscar siempre la compatibilidad y el equilibrio entre todas las actuaciones de desarrollo y las actuaciones de conservación. Y no son tan difíciles. Y lo repito, no son tan difíciles. Aquí el problema, que parece que siempre tiene que haber unos intereses de unos y de otros, y a ver quién se lleva el gato al agua. Y no se trata al final de llevarse gatos al agua. Se trata de un respeto y una sensibilidad, algo que existe hace millones de años y que científicamente, repito, científicamente, se le ha dado un valor que posteriormente legalmente se ha avalado. Por lo tanto, sea en agricultura, sea en industria, sea en lo que sea, respetemos ese valor, que hay miles de hectáreas para seguir haciendo agricultura. A lo mejor un poquitín más allá, un poquitín más aquí, un poquitín más al otro lado. Claro, eso puede hacer un conflicto de intereses de alguien que estaba en expectativa. Vamos a ver, habrá que valorar. ¿Y qué nos podrías contar también un poco de la ruta esta que se realizó hace poco, dedicada a la enfermedad, esta ataxia? Bueno, mira, esto, el origen viene pues porque la asociación Basol, Bajo Aragón Solidario, que tiene su, digamos, el germen está en el instituto, profesores y alumnos, pues querían, digamos, colaborar con estos dos chicos de una familia de Alcañiz, que los dos están afectados de esta enfermedad, una enfermedad que, bueno, yo no conozco muy bien, pero sé que tiene que ver con que afecta al sistema neurológico, los chicos van perdiendo un poquito de movilidad, y entonces una de las actividades que ya habían hecho otras antes, que propusieron, era hacer una marcha, y entonces, bueno, pues coincidió que hasta mi hija está en esa asociación, porque está en el instituto, y de alguna manera, pues, planificamos una marcha que pudiera ser en un lugar, digamos, factible, que mejor que una estepa donde no hay grandes pendientes, para que también los propios interesados participaran, y así fue que estuvieron, y luego, pues, dar a conocer un lugar, un espacio de mucho valor e interés natural, como hemos dicho antes, que son las Saladas de Alcañiz, y que somos conscientes que mucha gente de Alcañiz no los conoce desde el punto de vista que nosotros lo queríamos ofrecer, con lo cual ahí conjugaron varias cosas, porque al final lo que planteamos, que, aparte que la marcha pudiera venir mucha gente para que recaudaran bastante dinero, lo máximo posible, vamos, para la investigación de esta enfermedad, pues también que fuera por un sitio apto y además en un sitio tan emblemático como la Salada. Se juntaba todo. La verdad es que vino muchísima gente, calculamos que cerca de 250 personas. Es un gran número de gente, ¿eh? Pues pensamos que sí, que es un gran éxito, porque la verdad, no siempre a concentraciones pues así pues ha venido tanta gente. Luego fueron muchos más también los que les donaron sin venir, porque ellos tienen también otros números, pero a lo que es la marcha vino mucha gente. Y además había hasta un día fresquito, digamos que era el día 9, que era ya el 40 de mayo, que ya ha venido el calor posteriormente, pero ese día aún fue fresquito. Bueno, pero el objetivo que nos planteamos era hacer lo que nos parece que es muy importante para dar a conocer la naturaleza y sus valores, que son visitas guiadas. Visitas guiadas de 40 a 50 personas que permita hacer un recorrido y por lo tanto andar, por eso es una marcha, a la gente le gusta andar, pero no, digamos, al sentido de las marchas que solo andamos, ¿eh?, y que vemos paisaje que nos gusta más o menos, ¿eh?, y que seguramente nos gusta y vamos también por eso, sino interpretar un poquito ese paisaje. Interpretar por qué ese paisaje es así, sin entrar en grandes profundidades, y saber por qué ese paisaje es de esa manera. Y lo que hemos explicado antes, un poquito de las saladas, pues de una manera somera y divulgativa, lo explicamos. Como eso no se puede hacer con 250 personas, o nos parece que no es lo adecuado, pues conformamos un grupo de, vamos a decirnos, guías, ¿eh?, y cada uno cogimos un grupo de unas 50 personas, 50-60, hicimos el recorrido con varias paradas con la idea de explicar pues una de las cosas de la formación de su origen. La posibilidad de aves que se podían ver. Bueno, pues en una de las saladas, que era la única que daba agua de las que visitamos, hay aves anátidas, poder verlas, pues poder observarlas, explicar cuál es una, cuál es otra, de una manera pues divulgativa, pero digamos acercar, que creo que es el objetivo, la naturaleza a la gente que le interesa conocerla, con el objetivo de verdad saber de naturaleza, no solamente desde el punto de vista de explotación, sino desde el punto de vista de conocimiento de la misma, para entender, que evidentemente para vivir hay que, vamos a decir, explotar los recursos, pero esa explotación tiene que estar en equilibrio con lo otro. Y ahí está, yo creo que una de las claves de conservar la naturaleza. ¿El fracking mantiene equilibrio? Cada uno que busque la respuesta, pero informarse. Ver fotografías de las llanuras de Pensilvania, Estados Unidos, que llevan sacando ya mucho gas de este por este sistema. Informarse, ¿no? Es importante. Sin equilibrio, yo creo que estamos perdidos. Porque al final, se vuelve en contra. Al final, si no está el equilibrio, se vuelve en contra, antes o después. Yo recuerdo cuando leía cosas de lagunas hace muchos años, y hace bastantes años, uno de los mayores hándicaps que había en las lagunas de valor naturalístico con especies muy importantes en aquellas zonas de llanura donde empezaron regadíos en América del Norte, ya, pues igual ya van con 15 o 20 años por delante de nosotros, en aquella época en la cual estaban todos los agricultores emocionados con las grandes producciones a base de un tratamiento tremendo de todo, ¿no? En el punto de vista de insecticida, herbicida, etcétera, etcétera. Cuando los biólogos empezaron a sacar los nidos de pollos con deformaciones tremendas, de pollos me refiero de las aves que nidificaban allí, que les salían las patas torcidas, que hacían análisis genéticos y había, aquello fue también un revulsivo para la industria química. Estaban llenando o abriéndole los ojos a la gente con grandes producciones en zonas que tradicionalmente se había producido poco, a costa de utilizar mucho producto químico, pero la consecuencia era que se estaban cargando la vida al 100%, la vida del entorno, esa vida que lleva millones de años en equilibrio. Y al final fue un revulsivo y tuvieron que cambiar, y también para las autoridades, cuando les empezaron a llevar no una fotografía, una tras otra, de casos de cantidad de especies silvestres que estaban apareciendo ya con graves problemas y con deformaciones graves en algunos casos como consecuencia de la contaminación química que ahí había. Digamos que eso es a lo que no hay que llegar, y yo creo que ya en distintos lugares del planeta ya se han dado muchas lecciones de eso. Por eso me he ido de una cosa a otra, pero el objetivo es, con este tipo de andadas, el hacerlas divulgativas, el que sean vectores de conocimiento para mucha gente que a lo mejor no lo sabe, y de diálogo para los que incluso vamos de guías con otra gente que viene, que sabe tanto más que nosotros, para que surja un poquito de debate. Porque a veces viene gente, porque nosotros somos que plantea cosas, pues porque ellos saben también muchísimo y quieren venir, que sean debates y hablar de naturaleza en naturaleza. Ese es un poco el objetivo. Y en este caso lo hicimos de esa manera, con esta actividad que surgió por parte de la Asociación Basol de apoyo y para recaudar un poquito de dinero para estos chicos y la enfermedad que ahora mismo tienen. Y luego, pues esto mismo, hemos hecho también excursiones de este tipo con un centro que hay en Andorra, que se preocupa muchísimo también por hacer actividades de divulgación de la naturaleza, que es el Ítaca. Desde el Ítaca se han organizado también muchas salidas a la naturaleza a lo largo de estos dos últimos años. Todo empezó en el 2011 por estar declarado el Año Internacional de los Bosques. Y bueno, pues parecía que aquí no había bosques y al final encontramos una representatividad muy interesante y nos llevó a hacer también unas salidas en las cuales pues tuve la suerte de poder participar, en las cuales era la manera de hacerlas, grupos pequeños de 40 a 50 personas y hacer salidas interpretativas en las cuales pudiéramos explicar a la gente cosas de ese sitio, los valores que tenía y la importancia de seguir conservándolo, y que además al final la conclusión prácticamente de todos es que eso es posible con el ritmo de vida que por otro lado podemos ver y que implica pues que hay también un desarrollo por ahí que no tiene por qué ser incompatible. Siempre hay alguna actividad un poco más agresiva, pero hay que acabar poniendo un límite, si no llega el desequilibrio, y el desequilibrio a la larga nunca es positivo. Me alegro que comentes tantas cosas interesantes y que haya personas también que se dediquen también a conservar la naturaleza. Es muy necesario, lo vemos. Pero mira, yo quiero añadir que el objetivo también de estas excursiones es acercar los lugares y un poquito de sus explicaciones a la gente que vive en los pueblos. A gente propia de allí que no, realmente no sabe la historia ni la a lo mejor luego una vez allí recuerda cosas, muchas cosas más, y aporta cosas, pero de alguna manera como que el enfoque no está precisamente en valorar esas cosas, ¿no? Porque en muchas de esas excursiones unimos con cosas tradicionales de formas de hacer del pasado que han traído determinadas formaciones vegetales por la gestión que se hacía como forma de vida, no como, digamos, idea de gestión en otros tiempos. Por ejemplo, Teruel tiene un elemento que es fundamental, ¿no? En este, como ejemplo de lo que he dicho, que es el chopo cabecero. Y bueno, pues a veces surgen cosas que relacionan esa conservación con ciertas formas del tradicionalismo rural. Con lo cual, juntando determinadas cosas, pues, y personas, pues y podemos personas, aportar mucho. Por supuesto. Para sí. Esta tierra. Por supuesto que sí. ¿Te parece? Ahora sí hablamos un poquito de fauna. Yo recuerdo que el año pasado estuve en la charla que diste de las primeras jornadas de medio ambiente que se realizaron aquí en Alcorisa sobre la cabra montés. Sí. Me acuerdo que nos explicaste, bueno, yo no sabía mucho de la cabra montés y acabé saliendo de allí. Pues creo que sabiendo bastantes cosas. No sabes lo que me alegro. Y además ahora que aquí en Alcorisa podemos ver fácilmente a las cabras, a las hembras, ¿verdad?, con sus crías, pues podrías contarnos un poco cómo está la población de cabra montés en estos momentos, o los ungulados en general, que también salen mucho en las noticias, ¿verdad?, la problemática que hay con la expansión de estos animales. Sí. Bueno, pues la verdad que, a ver, el mundo rural, todos somos conscientes que ha sufrido una despoblación de personas. La gente vivía antes en el mundo rural, los pueblos estaban mucho más ocupados, las masías también. Los recursos que había para calentarse no son los que hay ahora. No estaba ni siquiera ni la bombona de butano y no digamos la caldera de gasoil que le das a un botón. había que hacer leña, se vivía de otra manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, los ungulados silvestres de gran tamaño estaban como recluidos en zonas de roquedos o zonas boscosas, donde la presencia humana era menor. Entonces, al suceder el efecto contrario, han sufrido una expansión, y esa expansión pues se ha dado en los lugares donde hay hábitat. Entonces, la cabra montés en la provincia de Teruel tiene un hábitat formidable, porque son casi todo formaciones rocosas, fundamentalmente calizas, donde es el hábitat ideal de la cabra montés. Entonces, la cabra montés quedó recluida prácticamente a unos pequeños grupos de los barrancos más profundos de lo que son los puertos de Beceite, y poco a poco se ha ido expansionando. Y ahora se encuentra en casi todos los sitios que hay roca de la provincia. Y como no en Alcoriza, y las poblaciones que además tienen roca cerca de lo que es el núcleo urbano, pues los animales, si son de comportamiento como la cabra montés, pues se dejan ver muy fácilmente. ¿Por qué? Pues porque, así como hay animales pues muy hoscos ante la presencia del hombre, como el jabalí, que enseguida sale y como mucho lo oyes, hay veces que se ve alguno. Otros que enseguida también de manera sigilosa y discreta, pum, cuando detectan ser humano se van, como por ejemplo el corzo, que también sabéis que se le llama el duende del bosque, porque es un ungulado no grande, es un cérvido, como el ciervo, pero es de tamaño más pequeñito y también anda por aquí. Lo que pasa es que como buen duende se deja ver menos de los que hay. Pero luego la cabra es al contrario. La cabra es de las que se dejan ver, de las que casi se exhiben, de las que, por tanto, se ve mucho. Y si están en altura, que se sienten como esa línea de protección más clara, ven claramente que están a una distancia razonable y en altura, y que se sienten allí inexpugnables, pues se te pueden quedar mirando rato. Por eso se deja ver mucho. Bien, sí es verdad, genera conflictos, porque como buen herbívoro come y le gusta, pues, como cualquier animal, lo más apetitoso. Y a veces lo más apetitoso pues está más en los huertos que en las matas del monte, está más en los árboles jóvenes que en los árboles más maduros o más viejos. Y eso trae conflictos. Pero bueno, no hay conflicto que no se pueda solucionar. Hay decenas de pueblos en toda esta área medioambiental que conozco bien desde hace años, y en todos los sitios, de una manera u otra, se han ido solventando los conflictos que hay entre fauna y cultivos. Es que no puede ser de otra manera. Los animales se expanden en función de cómo utiliza el hombre el territorio, y eso hay que afrontarlo. Esto es una zona que, como supongo que sabéis, no hay predadores naturales como pueda ser el lobo. Por lo tanto, son animales que no queda más remedio que hacer unos planes cinegéticos, y dentro de las ordenanzas de hoy en día, pues hacer una caza selectiva acorde a lo que se valora que hay, a lo que se autoriza. Y eso es lo que hay que hacer, es lo que marca la normativa y es lo que cómo se enfoca la solución de los problemas en su mayoría. Si en algún sitio el problema se concentra, pues el análisis de la situación y la actuación se concentra. Pero dicho esto, que todo tiene solución, y si hay algún conflicto, pues todo es cuestión de analizarlo y sacarlo adelante. A mí lo que me interesa resaltar es que la cabra montés es una joya de la fauna ibérica. La fauna ibérica, esa expresión que tanto recordamos los que veíamos en aquella época, aquellos maravillosos programas de Félix Rodríguez de la Fuente, tiene ejemplares formidables, y no son esos pajaritos, esos animalitos que peyorativamente dice alguien, no. Forman parte de un ecosistema que, si esa fauna ibérica está saludable, quiere decir que el ambiente está saludable. Y yo creo que es en ese ambiente donde la mayoría de los humanos, si se les preguntara, querrían que se cultivaran también igual de saludable los vegetales que luego vamos a consumir. Y seguramente los preferiríamos a otros vegetales que, aunque produzcan más para su productor, tengan una alta carga de otros productos no tan saludables, relacionados con la industria química u otras cosas que hay por ahí. Entonces, si el ambiente natural es saludable y las especies silvestres funcionan de esa manera bien, pues lógicamente todo lo demás que repercute en lo que llamamos sector primario del ser humano, también va a ser de mucha más calidad. Entonces, como decíamos, la cabra es una de las joyas de la península ibérica, porque es un endemismo de la península ibérica, y ahora mismo, aunque uno aquí en Alcoriza o en Castellote, que fue unos años el paradigma de desde la plaza al pueblo las veo, y otros pueblos de por ahí, de Peñarroya, de Feite, podemos nombrar varios, ¿no? Es, como digo, un endemismo de la península ibérica que solamente está en esta parte. Digo, aunque la gente de estos pueblos, que se me ha ido un poco el hilo, las esté viendo cada día desde su casa, en todo el mundo solo está en la península ibérica. Es que es una especie que solo está aquí. ¿Qué valoración tiene eso? Muchísima. No sé si la gente sabe que desde Francia llevan decenas de años queriendo introducir la cabra hispánica en su país. ¿Y con qué motivo? Bueno, porque es una especie muy atractiva. Y al final, pues siempre hay otros intereses, ¿no? Pero es una especie muy atractiva de que esté en un ecosistema. Es un ungulado que en zonas de roca es fundamental. En todos los sitios donde hay ecosistema rocoso, hay cabra. En los Alpes está ¿cómo lo llaman ellos? El mucatín, que es una especie de cabra pues con otra genética, otra especie, con otra configuración de cuerno. En las montañas rocosas hay otras especies de cabras, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, están los cérvidos, que ocupan, digamos, las zonas mar de bosque con zonas de llanura, y luego están los cápridos, silvestres siempre, que ocupan las zonas donde el ecosistema es de roca. Entonces, solamente desde el punto de vista de biología, les interesa. Y luego, pues aparte, una vez que tienes poblaciones ya, pues ya puede haber otros intereses. Porque la cabra, como recurso cinegético, es de mucho interés dentro de ese mundo venatorio que mucha gente tampoco conoce, y que la gente pues también está dispuesto a pagar un dinero por cazar unos animales. La cabra es de los que más valores tiene, porque un ciervo está en la península ibérica, está en los Urales, está en casi todas las montañas de Europa. Una cabra no, una cabra está de los Pirineos para abajo, y sobre todo en el sistema ibérico, en el cual se incluyen las montañas de Teruel y otras montañas también más al sur. O sea, en la península ibérica está por muchas montañas, ¿no? Pero de los Pirineos para arriba no está. Bueno, pues valoremosla. Valoremosla y sepamos resolver pues inteligentemente y con un poquito de sentido común los problemas que genera. Claro que sí, es así. Hemos hablado un poco también, ¿no?, de la expansión de los ungulados. Hablemos un poco de las especies que encontremos así más amenazadas o más vulnerables, por ejemplo, de aves o de rapaces. Pues mira, que podríamos hablar de sí. La águila perdicera. Pues sí. Podríamos hablar de la águila perdicera, que hablando desde Alcoriza, pues uno ya también recuerda que hay por ahí alguien, que a una de las... En Alcoriza, entre Alcoriza y los pueblos de alrededor, pues ha criado una pareja en los últimos años, y hay alguien por ahí que no está muy lejos que recientemente le pegó dos tiros a una. Ya todo el mundo lo sabe, salió en la prensa, y ahí está. Bueno, las rapaces, hay determinada gente, y no voy a decir cazadores, voy a decir escopeteros, porque cazadores hay también bastantes, y buenos y muy respetuosos, conozco a bastantes. Pero dentro de ese grupo se meten unos cuantos escopeteros que, cuando no los ve nadie, son capaces de dispararle a lo primero que les surge. Y a veces con las rapaces tienen una inquina especial y les parece que han hecho la mayor hombría y han hecho la mayor animalada. Pero luego, cuando se busca quién ha sido, nunca saldrán. Esa es la valentía que tienen. Y ya no quiero continuar porque me parece deleznable lo que ha sucedido recientemente en Alcoriza y también en Calanda. Muy triste, El águila perdicera se centra en zonas donde hay barrancos, donde los ríos están cerca, y es una especie que ahora mismo está en peligro de extinción porque apenas hay en toda la península ibérica. No solo aquí, en toda la península ibérica. Apenas hay. El eje del Guadalope, que era uno de los que aún tenía, pues se ha visto afectado por esta gracia de dos personas en concreto que han pegado dos tiros y las han matado. Parece muy triste que especies que están tan al límite pues acaben de esta manera. Muy triste. muy triste. Más cuando se lleva un seguimiento, claro, ¿verdad? Luego se lleva un seguimiento, estas, hay algunas rapaces que están marcadas, que están estudiadas, que se está haciendo un trabajo, ¿no? Un estudio. Hombre, para sacarlas adelante. Las que se estudian concienzudamente. Las que se estudian concienzudamente y se dedican recursos es porque apenas hay. Y entonces se está muy encima de ellas para ver que crían bien, para ver que salen adelante, para que no perdamos una especie más de la fauna ibérica, la vila paricera, igual que la imperial, que tanto se nombra, pero que aquí no está, que solo está, digamos, al sur, suroeste, son otras rapaces emblemáticas de la fauna de la península ibérica. Joder, cuidémosla. Coño, si uno que lleva una escopeta en la mano no es capaz de controlar lo que hace, es que no se merece llevarla. No se merece, no es un cazador. El cazador es una persona formada que sabe lo que lleva en las manos y sabe a lo que le puede tirar. Y sabe lo que tiene que respetar. Por suerte, creo que son una mayoría y que cada vez hay más. Pero siempre está esa minoría que hace unos desmanes tremendos y que se ampara en esconderse para que no se sepa que ha sido él, ¿eh? Porque desde luego la valentía ahí no existe, ¿eh? Para hacer su fechoría, porque no es otra cosa que una fechoría. Pero bueno, sale el tema porque sucedió aquí, pero decir que el águila parecida es una especie emblemática de mucho interés, el alimoche, que frente al buitre leonado que ha ido a más, el alimoche es un tipo de buitre que ha ido a menos, es una especie migratoria que en invierno no la vemos, pero que ahora viene a criar a estos territorios y que aquí en Alcoriza se puede ver algunos sobrevolando. Las águilas reales, que también es un águila de gran tamaño, pues no es que haya muchas, pero no está en la situación de la perdicera. Otras especies así de gran interés, pues mira, vamos a irnos otra vez al Cañiz, porque hablando de cosas de las saladas, no hemos hablado de las especies de allí. Es verdad, hemos dicho que vamos a comentarlo y al final y se nos no ha ido. Hemos hecho así hablando. Pues volvamos hablando, un poquito volando. Un poquito, volvamos a volar un poco y vamos volvamos volando a... otra vez a las saladas, porque esos ecosistemas tan áridos, digamos, son donde realmente se dan especies que han evolucionado con el paso de los años a ser muy especializadas, muy específicas, ¿no? Digamos que donde hay mucha agua y donde hay muchos recursos es más fácil vivir que donde hay menos. Entonces, bueno, pues la fauna de las estepas también hemos visto que va menos, bastante a menos. Especies emblemáticas como por ejemplo la avutarda en el Cañiz, la última que se vio creo que fue al final de la década de los 80, ya no se han vuelto a ver. Especies emblemáticas como el sisón, una especie muy característica también de los sistemas esteparios, estamos viendo cada vez menos. Me gusta a mí mucho la morfología que tiene, ¿no? Y el tamaño, sí, es curioso. Son ya animales, sí, grandes, sí. Son como gallináceas ya grandes que llaman la atención. Luego el sisón tiene un dimorfismo sexual, el macho tiene unos colores negros muy característicos, y luego si pasas cerca de ellos y los oyes volar, pues hacen ese sí, que les hace las alas y que le da el nombre de sisón. Luego están la familia de las teróclidas, lo que tradicionalmente se llamó la ganga y la ortega, ahora ya creo que se llama ortega común y ganga común, perdón, y ganga ortega, porque les van cambiando los nombres, pero que en principio son también dos especies de tamaño un poquito mayor que la perdiz, muy especializadas en esos sistemas y que también van a menos, sobre todo la ganga detectamos que está yendo bastante a menos, la ortega también, aunque todavía vemos algunas, ¿no? Son especies que viven en el suelo, que crían en el suelo, que se alimentan en el suelo. Unas son de grano, otras son insectívoras. También tenemos la calandria, no sé si tendrá que ver con el nombre de Calanda, de San Pedro de Calanda, porque en sus entornos hay mucho de estepa y de pájaros de este tipo. Las terreras, las cogujadas, pues son todo, estos son ya más pequeños pájaros, las alondras. Y luego había un ave que la detectamos varios años, que es el rocín, la alondra de Dupont, que ya no la oímos en las saladas tampoco. Sin embargo, sí que está en las estepas, digamos, de montaña, ¿eh? Esas estepas que hay por el centro de la provincia, que ya están a 800.000 metros, que no son ya como la estepa de depresión de valle, sino que es estepa de montaña. Pero en las saladas llevamos tiempo ya que, que no la huimos, porque muchas de estas aves, verlas, hombre, así como la ortega, la ganga, si son la butarda, pues sí, el alcaraván también es un ave muy interesante, que ya va un poquito más allá de la estepa, ¿no? Pero estas pequeñas, pues muchas veces es que verlas es difícil, ¿no? Y tienes que detectarlas por el sonido. Se confunden a veces los nombres, ¿verdad? Pues sí, puede ser para la gente que no... Sí, que no los, pero que incluso nosotros mismos o la gente más especializada muchas veces las detectas por el canto. Porque las matas que hay, pues un ave ya de cierto tamaño, pues puedes verla, o te hace un vuelo que enseguida lo detectas. Pero estas pequeñitas, que además están muy adaptadas a andar, se pueden ir andando delante de ti y no levantar vuelo, hasta que prácticamente no estás encima o se topan con algo. Pero como van cantando, marcando el territorio, pues de esa manera las detectas a veces. ¿Y de todas las que conoces o de otro tipo de animales o mamíferos, tienes alguno que... no sé, que sea tu predilección un poco? Pues mira, antes tenía, pero ahora no. ¿No? No, ahora no tengo, porque me parece emocionante todos ellos, ¿no? El emocionante, el saber que están... Y de niño a lo mejor tenías viven, alguno... El saber que... Hombre, pues mira, de niño como vivía en un sitio que había muchos ciervos, me fascinaba el ciervo, porque oía la berrea desde el cuarto de mi habitación, cuando estaban los ciervos en berrea. Y cuando los veías me impresionaba mucho el ciervo. El cérvido me ha impresionado siempre mucho porque lo he visto desde niño ya, y el corzo también, pero el ciervo más por su tamaño, y porque eran animales muy espectaculares, ¿no? Pero bueno, no son fauna amenazada ahora mismo. Ahora mismo me atrae mucho más el seguimiento de la fauna de la estepa, el saber, el poder ver un sisón o ver una carraca, aves que sabes que están al límite del declive. El águila perdicera, ver que crían, porque que si no, en 20 años puede no haber más águilas perdiceras. Como no seamos capaces de dejarlas tranquilas y de que tengan un hábitat que puedan salir adelante por sí mismas, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Son aves que llevan millones de años, ¿sabes? Y cuatro escopeteros pueden aniquilarlas en poco tiempo. Por lo tanto... Yo siempre en estos casos también hago una llamada al propio colectivo de cazadores, donde la mayoría son gente cabal y que sabe lo que hace, pues que a esta gente también, a los que no se portan y que muchas veces lo saben quién son, les apuren un poco, porque no tienen ningún sentido ni razón de ser. La caza es totalmente compatible con la presencia de estas especies. Fíjate hasta qué punto que aquellas épocas que había que conseguir la proteína del monte, a lo mejor los años 50, 40, son las épocas en que más aves rapaces había. Y era cuando más perdices, cuando más conejos, cuando más palomas había en el monte. La agricultura tiene mucho que ver, lógicamente, el uso de determinados productos, pero eso quiere decir que ante la caza las rapaces no es un problema, al contrario, porque al final van a cazar a la que menos sabe huir o defenderse. Al final suelen ser los animales que nacen con menos capacidad o con menos facilidad, ¿no? Y aparte, buen cazador valora una perdiz que ha crecido sabiendo escabullirse de los distintos predadores, porque es mucho más brava. Y eso, cuando la gente va a cazar, lo valoran mucho más. Pero claro, en este colectivo hay gente de todo tipo. Pero bueno. ¿Y cómo valoras un poco a Nacen? Ya lleva desde el 2011, llevando a cabo pues bueno sus actuaciones en defensa y conservación de la naturaleza. ¿Crees que es una... ¿Cómo lo valoras esta actuación, o que estas asociaciones que realmente sin ánimo de lucro pues se dedican a lo que es necesario como la defensa del entorno natural? Pues mira, te daré mi opinión personal, yo lo valoro tremendamente positivo, muy positivo, porque el entorno, un pueblo es un municipio, y un municipio es la zona de casas, lo que llamamos urbano, y todo lo de alrededor, que es el mundo rural. Y el mundo rural tiene su parte agropecuaria y su parte natural. Y han convivido muchos años en conjunto. Conozcámoslo todo. Sería bonito que, igual que en cada pueblo hay una sociedad de cazadores, hubiera una sociedad naturalista. Sería muy bonito, porque conocer la naturaleza es fundamental, es clave, llena mucho a la gente. Yo, en mi experiencia de excursiones divulgativas, veo que la gente le llena muchas cosas que no sabían. Tanto adultos como claro, a niños. Claro que sí, a veces adultos más todavía, ¿eh? Mucho más, porque no saber cómo se ha formado algo y que ya tengas 50, 60 años, 40, y dices, ostras, qué interesante. Luego ya, cuando a la hora ya de seguir adelante y de ese equilibrio entre el desarrollo y mantener lo que aquí tenemos, el conocer es importantísimo. ¿Quién da a conocer eso a la gente de los pueblos? ¿Quién lo da a conocer? Lo que pasa es que la sociedad somos a veces muy, muy, muy proclives a tildar enseguida los ecologistas o no sé qué, y se habla enseguida peyóricamente de unos y de otros. No, no me vale. Eso no me vale. Igual que se pueda hablar peyóricamente de los cazadores, tampoco me vale. Hay que ser responsables con lo que cada uno tiene en su actividad. Igual que hemos hablado de cazadores y escopeteros, y saber esa diferencia clara y de responsabilidad que tiene uno cuando con un arma sale al monte, y eso es lo que realmente define a los buen cazadores, esa responsabilidad. En el mundo de difusión de la naturaleza es imprescindible que haya gente que, a través de jornadas, como he visto algunos de vosotros, he colaborado en algunas, a través de este programa que hacéis en la radio local, Consejo de Medio Ambiente también, con el con Ángel Hernández también, bueno, como concejal de Medio Ambiente, bueno, también se van dando pasos, claro, poco a poco. Es una manera de, como tú has dicho antes, de darle voz a la naturaleza, porque si no, el que no habla parece que no exista. Y la naturaleza, yo creo que habla todos los días. Y de escucharla, porque hablamos mucho. Por eso. O entre las personas, igual hablamos mucho, pero a veces no escuchamos. Me lo has quitado. El que haya un grupo que la escuche bien a la naturaleza y la exponga al resto de la sociedad es muy importante. Por eso, desde mi punto de vista, valoro muy positivamente las iniciativas de vuestro grupo, la creación de vuestro grupo y el trabajo que hacéis. Es más, os doy muchos ánimos para que sigáis haciéndolo, porque creo que merece la pena, y la sociedad, yo creo que necesita de gente que le acerque conocimientos de cosas que suceden en la naturaleza para tener más información y poder crear debates con todos los argumentos encima de la mesa, y no solo unos pocos. Con lo cual, ánimo y seguir adelante. Desde y bueno, vamos a terminar ya también esperando que haya una segunda temporada también de este programa, que podamos continuar pues de nuevo después de las vacaciones, y si no es posible, pues por lo menos pues valorar que hemos tenido pues a personas que realmente nos han hablado de temas tan interesantes como los que hemos comentado hoy. Uh-huh. Y bueno, agradecerte mucho pues eso, que nos hayas contado tantas cosas, y a lo mejor que puedas participar o volvernos a contar más cosas, ¿no? Pues encantado. Yo agradeceros a vosotros el que hayáis pensado en mí y haber tenido la oportunidad de hablar, gracias a vosotros, en este programa. Bueno, pues muchas gracias.